La jerarquía permanece oculta no solo en la prehistoria de la humanidad, sino también en las profundidades de su aparato psíquico. Todo el rico significado del término libertad se ve fácilmente traicionado durante nuestros procesos de socialización y nuestras más íntimas experiencias. Esa traición se expresa en nuestro tratamiento de los niños y las niñas y de las mujeres, en nuestra actitud física y nuestras relaciones más personales, en nuestros pensamientos privados y nuestras vidas diarias, en nuestras formas inconscientes de ordenar nuestras experiencias de la realidad. Y desde este momento empieza Amantes del Frío. De inglesa, pega la mesa con un cucharón, pisa una rueda, mete primera, dame que dale que explote el motor. Amantes del Frío, que nos hacen todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y luego los viernes en reposición, un cacho entre las 2 y las 3, pero que este cacho tiene melocotón. Porque hay a veces que se nos oye un poco más lento y otras en cambio que se nos oye más rápido. Pero por aquí seguimos en esta noche un tanto fría, que esperemos que estéis muy calentitas allí afuera, escuchando pues el programilla por aquí. Y el ruido o la protesta o lo que os queremos hacer llegar durante esta horilla y un poquito que dura el programa, pues se hace en esta radio clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia congelada. Tenéis dos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, para decirnos qué tal estáis, por ejemplo. Los nazis son como ratas. Y que como había estado lloviendo, pues lo que vamos a hacer es dejaros con algo de musiquilla para empezar el programa y así sintonizarnos en los mandos, porque je, ¿a qué difícil salir por ahí hoy, esta noche? Pues imaginaos preparar el programa, pues no nos hemos visto hasta ahora. Siempre tendrán un lugar donde we esta gente que acaba de acompañarnos, así para empezar el programilla, se trata de la gente de Soundmaker. Soundmaker, que son una gente de Estados Unidos, concretamente de, a ver que levante el disco este, de San Bayon, que no sé muy bien por dónde estará. Y esta gente pues anteriormente tenían una especie de 10 pulgadas que ya os hemos puesto alguna vez por aquí, y esta semana pues hemos recibido cosillas nuevas de más allá del charco que os iremos poniendo una tras otra, y la primera ha sido este grupo que se llama Soundmaker con este LP que lo titulan Mouse Air Forget Me Not, algo así como la oreja del ratón que no me olvide o algo así, no sé. Parece ser que tenemos una llamada al aire, un poco extraña, ¿es así? Oye, ¿nos oyes? ¿Quiénes seas? Nos han colgado. No volveremos a verlo. La luz del sol. Con lo que seguíamos interrumpido por la llamada esta, que no sabemos si volverá a intentarlo, era la gente de Sucio Sistema, una gente de Bilbao que en estos últimos tiempos editó esta maqueta que la llaman Vértigo del Progreso y que creemos que se la autoprodujeron y en la que también creo que intervenía la gente de la distribuidora alternativa DDT. Y con lo que vamos a continuar ahora es con un grupo de más cerca, es concretamente de Lorta Nord, se llaman Verdolaga y una maqueta que ya os hemos presentado pues hace bastante tiempo y que salió y que llevaba por título Insumisión y pues eso, va dedicada a toda la peña que está por ahí insumisa. Thank you. Y debido a la rapidez de preparación del programa, pues nos ha salido una canción que queríamos poner sobre el tema este de la insumisión y ha salido otra que no teníamos preparada. Y tras esto nos vamos a ir al otro lado del charco con un poco de caña. Y esta peñica que ha entrado se llamaban Guasipongo, o se llaman, porque la verdad es que no tengo ni idea si continúan en activo, pero era una peña, o son una peña muy cañera, y esto era un LP que se titula Canciones para liberar nuestras fronteras, y ahí lo siguen intentando. Y continuando, antes de que se quede afónico el tío este, vamos a presentaros el primer material escrito que hay por aquí. Se trata de La Letra A, que es una revista pues libertaria que aparece normalmente trimestralmente, y esta vez viene desde noviembre a diciembre de este mismo año que se acaba. Y que llega la Navidad y me cago en ella ya. Y igual que en el disco, que no ha salido la siguiente canción. Y dentro de esta letra A, pues vienen, pues como siempre os decimos, noticias sobre insumisión, sobre antifascismo, movidas que han habido con ocupaciones y desalojos, y miles de etcéteras más de noticias estas cortas o largas, y luego también en este incluyen un par de algo así como dosieres. Y hay un dossier de estos que os decíamos que se llama Dossier Paideia, la escuela de la anarquía, y que trata pues de una escuela libertaria que hay por Badajoz, me parece que es, y pues eso, que enseñan de unas maneras, creemos que diferentes, y es un dossier bastante interesante. Otro dossier más que acompaña a esta letra número 51 es uno que pues algo así tratan como un debate sobre el tema este de Miguel Ángel Blanco, que pasó este verano, enfocado pues como lo enfocaron estos grandes medios de comunicación y todo lo que supuso aquellos días, que suponemos que si lo vivisteis sabemos de qué os decimos. ¿Recordáis? Intoxicación, manipulación, etcétera, etcétera. Siempre la misma canción. Me explico, aunque estas reflexiones, seguro que tú misma y con más conocimientos de causa, también te las has hecho en alguna ocasión. Paralelamente al trabajo político que se ha llevado y se lleva desde los colectivos, un trabajo que a veces da unos frutos lamentablemente escasos, aunque no es el objeto ahora debatir el por qué ocurre así. También es súper importante el trabajo que se lleva desde los grupos musicales comprometidos políticamente, tanto en sus letras como en su disposición para colaborar con el movimiento político. Hoy en día es imprescindible el poder promover formas de pensar y actuar y escalas de valores opuestas al sistema de valores capitalista y consumista. Y ahí es donde la canción puede considerarse un instrumento eficaz frente al rodillo de los medios de comunicación, las modas juveniles, la situación social, etc. Ejemplos de ello hay muchos, la Nova Cançó y los cantautores en la última etapa de la dictadura franquista, la canción social sudamericana, el llamado rock radical vasco, etcétera, etcétera. Toda esta gente con carácter militante, me resisto a llamarle artistas, dado lo desprestigiado que me parece este término. Han supuesto una importante aportación a lo que podríamos llamar el movimiento de resistencia anticapitalista, desde el punto de vista cultural. Los músicos, junto también por supuesto a los escritores, cineastas, etc., con una clara adscripción a lo que podemos denominar izquierda, han llevado a cabo una labor ideológica a veces con más éxito e incidencia que los propios movimientos políticos organizados. Para mí, un claro ejemplo de ello, aunque podría citar otros muchos, fue Maniática, que fue el grupo que abrió la brecha en ese sentido en esta zona, y un claro ejemplo en cuanto a actitud, para los que estamos ahora intentando trabajar en esa línea. Y es que la cuestión es, ¿cómo pueden tener éxito nuestras propuestas como movimiento político si la gente que recibe estas propuestas asume como propios los valores ideológicos del sistema y por lo tanto rechaza los valores ideológicos revolucionarios? Evidentemente es imposible y pienso que es por ello que si no analizamos esta historia difícilmente tendremos éxito en nuestra lucha. Es necesario, antes de todo, plantear la batalla de lo ideológico en los corazones y conciencias de las gentes, pues solo así, ganándoles para la revolución y rompiendo la alienación que nos impone muy a conciencia el sistema, podríamos después tener resultados favorables en los trabajos de actuación política. Pues si no, por mucho que nos organicemos y nos rompamos el alma en ello, siempre seremos los cuatro gatos de siempre, un movimiento marginal en cuanto a número, y sin ninguna posibilidad de ofrecer una respuesta y unas alternativas válidas y serias frente al sistema capitalista. Creo que va siendo la hora de que nos vayamos planteando nuestro trabajo político, no solo como lo hacemos ahora mismo, dando nuestras pobres respuestas y protestas frente a los abusos del poder, y no somos capaces de que nuestra protesta sea algo más que un hecho anecdótico e incluso criminalizable ante la sociedad, si se sale de sus normas democráticas. No somos capaces de ir más allá cuando en realidad una protesta debería medir su eficacia por su capacidad de tambalear al menos alguno de los cimientos del poder, por lo que habría de empezar a plantearse que esto es una cuestión de mucho tiempo y plantear nuestro trabajo en base a unos resultados no inmediatos en lo político. Como ejemplo, a la inversa te podría poner el tema del PP. El problema no es que el PP ahora esté en el gobierno, como si estuviera el PSOE o cualquiera de los otros, y haga esto o lo otro, ya que eso no es importante. El problema es que la ideología y los valores que proclama el PP, y todos nosotras sabemos cuáles son, están en las conciencias de los trabajadores, que se comportan y actúan como la voz del amo. La reacción está ahí, sembrando y echando a andar la semilla del fascismo. Nuestra prioridad ahora mismo es plantear la batalla en ese mismo campo, pues si no, la sociedad se volverá cada vez más reaccionaria a nivel global, ya lo está haciendo. Y si llega a ese punto, los hombres y mujeres de la izquierda no vayamos a poder avanzar, sino que lo vamos a tener muy mal, incluso a nivel personal. Bueno, perdonad si me he puesto muy pesado con este análisis, pero ahora mismo es tal y como lo veo yo. Por eso pienso que hay que abrir un importante campo de lucha en lo cultural, para que luego haya caldo de cultivo para lo político. Los días que nos quedan son una cuenta atrás. El Comando X no quiere que le aplaudas. El Comando X quiere que tú también actúes. Tira la piedra y esconde la mano. Comando X. Y lo que ha estado sonando, o sea, lo que ha estado sonando mientras yo hablaba era la peña, o sea, la peña no, era un artículo que aparece en este último número de la letra A y que se llamaba, para esta canción, No me hace falta la guitarra, manifiesto musical insurgente. Y con lo que vamos a seguir es con la gente de Comando X y su casete single que nos hicieron pasar por aquí este verano pasado, que tuvisteis oportunidad de oírlo, y os lo vamos a poner y así recordamos quién son esta gente de Comando X. Thank you. esta peña que ha estado sonando ahora al final y que duraba pues un poquito, pero que también ha venido bien, ya que antes os hemos leído pues eso, un artículo que aparecía en este último número de la letra A. Se trata de un grupo que se llaman One Eight Gold Prophecy. Es una cosa que nos ha llegado también muy reciente, así que nos podemos decir mucho. Os podemos comentar quién nos lo ha sacado, que es peña de Great America, no sé qué, bueno, algo contra la religión, pone aquí o algo así. Y mientras golpean las lluvias en nuestros cristales, vendrán lluvias suaves. Comentaros que el disco este pues es muy bonito, la presentación tanto del LP como donde vienen las letras, que vienen todas apegotonadas ahí en un cacho y luego te dejan unos cachos con unos bosques muy bonitos. Question. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre? Sans souffrir. C'est exact. L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est infliger souffrance et humiliation, autrement rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Lo que está diciendo quiere decir que tenemos problemas hoy en el teléfono, ya que nos han llamado dos personas y cuando hemos intentado cogerlo, pues parece ser que se ha cortado. Si alguien de vosotras está ahí fuera y tiene un teléfono, molaría que nos metiera un toque para saber si es verdad que pasa algo raro aquí y no se puede escuchar. O algo así decía, me parece. Il n'y a aucune fidélité, excepté envers le parti. Il n'y a aucun amour, excepté pour Big Brother. Nous les plaisirs de l'émulation, nous les détruirons. Si vous voulez une image du futur, Winston, imaginez une botte qui piétine un visage humain à jamais. Desarrollando esa cacerolada contra la ocupación policial y en solidaridad con el Gasteche, que está siendo reprimida duramente por la policía. Atención, hay más noticias, parece ser que la policía está disparando a los balcones en la calle de la Merced, esos balcones llenos de vecinos con las cacerolas. La policía se encuentra efectuando disparos de pelota de goma a los balcones. No podía ser menos, la reivindicación del Gasteche de Iruña, de Luz Calzay, se ha convertido en una fiesta que es lo que pretendía ser desde un principio. La policía ante esto pues no sabe responder más que con violencia. Hacemos un cambio de cinta que sonaba mal. Seguimos. Sobre el mar. cosa de color, color, color, color. Soy la ciudad favorita en un rincón. Cuál especulado es un espacio liberado, liberado, liberado. Espacio liberado, espacio liberado. Gostetxea, ordua da. Yo, Gostetxea, ordua da. Yo. Esta peña que ha sonado se trata de Inocibe, un grupo que durante una época os pusimos bastante esta canción, y como hacía mucho tiempo que no la hemos puesto, pues la hemos puesto, y también nos viene bien para hablaros de convocatorias, también de espacios liberados, como esta canción que trataba sobre ocupación y tal y tal y tal. Y en esta noche tan tenebrosa, que llueve, los cristales golpean, los teléfonos a veces se cortan, ahora mismo nos han llamado y de repente se ha cortado y luego ha continuado, así que si tenéis algo importante que decir, llamar, porque puede que se coja, os vamos a hacer una convocatoria extraña pero bonita. Así que parece ser que este sábado 6 de diciembre va a haber una fiesta participativa en la que van a estar tocando muchos grupos, donde también va a haber pues fuego, donde van a haber performance y donde va a haber, como decimos, que es participativa, pues lo que tú quieras en ella y donde puedas participar haciendo lo que quieras. En esta fiesta participativa también nos dicen que no se va a comprar ni se va a vender nada. O sea que si tú quieres tomarte algo, si quieres beber algo o lo que sea, te lo llevas, lo consigues como quieras o como puedas. Si quieres invitar a la peña, puedes invitar. Y si no, pues eso, que sepas que no va a haber ni barra ni nada de eso. ¿Y por qué? Pues porque será un espacio que se va a abrir esa noche y que la gente que esté interesada, pues seguramente le puede llegar si hace o no sé. Enterarse de alguna manera y se enterará, pero decimos que es este sábado 6 a las 10 puntual, estarán tocando THC, también estará tocando un grupo que se llama Valium, otro que se llama Scalopendra, que vais a oír ahora una canción, también agonizante, y puede que haya muchas más cosas, como decimos, performance y más cosillas. Este sábado 6, fiesta participativa. ¡Ah! I want to Y ahora con lo que seguimos es una canción que queremos dedicar a todas aquellas personas que hoy han ido en bicicleta por esta ciudad, que sabemos que se ha pasado muy mal. Ay, por cierto, que el casco no nos lo van a poner, sacaremos los tambores de guerra. Thank you.

La literatura forma parte de la expresión popular y en su condición de reflejo realista niega de raíz cualquier ley, juicio o sentencia que la pueda encorsetar o limitar. La libertad de expresión no es un artículo de la Constitución, sino un derecho fundamental que todos y todas tenemos y que nadie nos puede restringir. Porque no acatamos sentencias que limiten nuestro camino y porque creemos en la solidaridad como arma definitiva contra el Estado, todos somos culpables. Que hemos seguido era con el tema Podridura de la gente de Spirit y su disco Confluent Noise, que era su tercer trabajo y que hemos querido poner hoy porque los tiempos que corren van muy bien. Y con lo que vamos a seguir ahora es con material escrito y os vamos a hablar de tres cosas que nos han llegado de material escrito y ahora vamos a decir de una en una y en una. Y claro, como hoy hace tanto viento, pues se nos ha ido volando una cosa que os íbamos a presentar, pero como ya se nos olvidó también la semana pasada, pues qué hostias, aquí va, sin tenerlo delante ni nada. Thank you. y es un libro que se llama Contra la Nada y que pues en este especie de libro con mogollón de fotos lo que aparece es un poco pues testimonios y cosas que sucedieron alrededor de la ocupación, movidas después y desalojo del cine Princesa o ex cine Princesa. Y eso, si os interesa, pues lo podéis conseguir por un talego, si os pasáis por la distribuidora alternativa Sorol, que está en la calle Emborrás número 6. Y tras este primer material escrito, vamos a ir ahora con otro, que quizás... Espera, que viene la policía, cuidado. Menos mal que no, que se han ido. Nada, pues que se trataba lo último de este libro este que decíamos, Contra la Nada, que lo ha editado la gente de, ¿cómo me decías? De la montaña, ¿no? De la Casa de la Montaña. Y tras esto nos vamos con otro material escrito que creemos se presenta a sí mismo. Sancollo Metálico, un fanzine musical y contrainformativo de las Islas Canarias. Siempre va a decir que no y no lo resiste. Más solo que uno entre dos, que una piedra, un rincón, que un animal. Sin su amor no lo resiste. Mi corazón se secó y aunque no muera, siempre va a decir que no y no lo resiste. Más solo que uno entre dos, que una piedra, un rincón, que un animal. Sin su amor no lo resiste. Thank you. y con lo que hemos seguido era con la gente de Cuero, que vienen en un recopilatorio que ha editado el cine musical y contrainformativo, como ellos mismos se llaman, Sancocho Metálico, que es de Lanzarote, de las Islas Canarias. Y es un recopilatorio en el que aparece en Cuero, Amenaza, El Supermartillo, Garrote Vil, Neurastenia, NSN, con una cara. Por la otra está Manolo Cabezabolo, King Tras Fandango, Omni, Mala Ladilla y Las Mayores. Y este recopilatorio lo han sacado junto con este número, que es el número 16 ya de este cine musical y conte informativo. Y parece ser que han cambiado algo y para saberlo mejor vamos a leer la editorial y a ver lo que nos cuentan. Y dice, como verás, hemos ampliado un poco más y hemos añadido algunas páginas más, además de subir el precio por la inclusión de una cinta recopilatoria con algunas de las bandas que son entrevistadas en este número. Para sucesivos números seguiremos llevando este método, pues creemos interesante que aparte de poder leer y enterarte de lo que ellas piensan, puedas oír su música también. Otra cosa, a partir de este número el Sancocho pasará a salir cada 6 meses, lo que supone un total de 2 al año. Así que esperamos superarnos aún más en el próximo número, así que ya tardas en escribirnos y colaborar con nosotros y nosotras. También queremos que la cinta sea un soporte fijo para la difusión de la música y, como en este número, de la poesía también. Estás del cine literario nocturno. Más cositas. Hemos creado Magado Records. Con ella pretendemos editar música a nuevos grupos dentro de nuestras posibilidades. Si tienes un grupo, llámanos. Si distribuyes material, también. Entre todos y todas podemos llegar a un acuerdo fructífero, pero por el bien de la música alternativa. Alternativa. El estilo es lo de menos. Todo sirve. Aquí todo vale. Y todo vale. Nuestros primeros pasos ya están dados. Esta cinta recopilatoria y la colaboración en la edición de la maqueta del grupo canario Toque de Queda. Tenemos en mente otro recopilatorio, aparte del Sancocho Cine, bastante interesante, del cual ya iremos dando noticias. Como bien decíamos, editaremos solo 2 números al año. Para remediar un poco esto y no quedar en el olvido, trataremos de ir sacando mensualmente un boletín gratis, pero para ello necesitamos gente que apoye de verdad y se comprometa a su difusión. Perderemos muchos duros con ello, pero nos sentiremos realizados si la difusión es buena. Bueno, pues ya sabéis de qué va esta gente de Arrecife de Lanzarote, en las Islas Canarias. Si a alguien le interesa colaborar, puede escribir al apartado de correos 47 del 35.500 del Arrecife. Repetimos la dirección, que es el apartado de correos 47, luego más abajo podéis poner 35.500, Arrecife, Lanzarote. Y esto era Amenaza, lo que estaba sonando. La libertad no se chuta, a veces la represión. Recuerda, recuerda. Y nos vamos a la zona hardcore. Zona Hardcore Cine, que es el último material escrito que os vamos a comentar hoy. Y por 125 chapas puedes conseguir el número 3, 4 y partido 6. Y así es como lo llaman o lo llevan esta gente, que son una peña de Gandía y que hacen un fanzine donde podemos encontrar pues entrevistas a grupos como Choco Crispis, también a Escuela de Odio, también hay pues artículos, opiniones, hay sobre una película, El Teniente Corrupto, cuentan algo, unas cuentas unas cuantas recetillas y, en fin, zona hardcore de cine desde Gandía, nos lo han pasado y por aquí os lo hemos comentado. Y nos vamos ahora con Escuela de Odio, que era un grupo de los que aparecen aquí entrevistados, que son una peña de Gijón y de Gijón, vamos, que son de Gijón. Que no son de Gijón, que son de La Felguera, de allí, de la cuenca minera. Anda. Famosa por su lucha minera y obrera de toda la vida. Sí, que ya han bajado de donde estaban. Del encierro, la gente de Duro Felguera, sí. Ajá. Y así como cantaba esta gente de Escuela del Odio, que cantaban Bajo Control, y Bajo Control, pues nos vamos a ir en este control social que cada día está más por ahí. Pero recordar que por ahora aún sigue Amantes del Ruido, todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Ruido, ruido, ruido, ya sabéis, ruidete, ruidillo. Reír. ¿Acaso nos preocupamos alguna vez por reír? Quiero decir reír de veras, más allá de la broma, de la burla. Del ridículo. Reír, goce inmenso y delicioso. Todo goce. Yo le digo a mi hermana, o ella me dice: ven, ¿jugamos a reír? Entonces nos acostamos una junto a la otra en la cama y empezamos. Para hacer como que hacemos, por supuesto. Risas ridículas. Risas tan ridículas que nos hacen reír. Entonces viene, sí, la verdadera risa. La risa entera a arrastrarnos en su rompiente inmensa. Risas estalladas, proseguidas, atropelladas, desencadenadas. Risas magníficas, suntuosas y locas. Reímos al infinito de la risa de nuestras risas. Oh, risa, delicioso trance de goce. Colmo extremo de la dicha. Risa del goce, goce de la risa. Reír es vivir tan profundamente. Vivir. Reír y llorar. Ver, oír, tocar. Beber, comer. Orinar, defecar. Estar presente, hundirse en el agua y mirar al cielo. Crecer, jugar, amar. Escuchar. Hablar. Sentir. Conocer. Bailar. Compartir. Crear. Amamantar. Disfrutar. Tendidas en la cama, no nos reímos de nada en concreto. Nuestra risa carece de objeto, es la expresión del ser que se alegra de ser. Indudablemente, esa risa no tiene nada que ver con la burla o el ridículo. Y así, abriendo la boca, emitimos un sonido entrecortado. Brusco, en un tono de voz muy alto. Indicando el absurdo de las cosas. Pues hasta la semana que viene. Adiós.